Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Hace unos 2000 años fue aniquilada la gran ciudad de los Miaos. Según revelan antiguos manuscritos chinos, en algún lugar de la vasta llanura entre los ríos Amarillo y Yangtze, había una ciudad donde vivían gentes que tienen alas y se llama Miao. Hay casi 10 millones de Miaos en la China actual. Hablan una lengua que nunca tuvo escritura, pero ellos visten ropas que cuentan su grandeza perdida. Con hilos de seda tejen la historia de sus orígenes y sus éxodos, sus nacimientos y sus funerales, las guerras de los dioses y los hombres, y también la monumental ciudad que ya no está. La llevamos puesta, explica uno de los viejos más viejos. La puerta está en el capuchón, las calles recorren toda la capa, y en las sombreras florecen nuestras huertas. Ropa que cuenta, de Los hijos de los días, de Eduardo Galeano. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas sotilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Ahora que no hay quien vaya a las aguas, en mis falsillas encañona el lienzo para emplumar y todas las cosas, del velador de tanto que será de mí, todas no están mías a mi lado. Quedaron de su propiedad, fratezadas, selladas con su trigueña bondad. Y si supiera si ha de volver, y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, mi aquella lavandera del alma, que mañana entrará, satisfecha, capulí de obrería, dichosa de probar que sí sabe, que sí puede, ¿cómo no va a poder azular y planchar todos los caos? Poema de César Vallejo. Voy a resumir la historia si el señor está impaciente. Me encontré con tanta gente que ni me quiero acordar. Caferatas del infierno, fantasmas sentimentales, guitarristas espectrales y locas del más allá. La palabra y el saludo, cada frase comedida, con pedazos de mi vida yo las tuve que pagar. En fin, no le conté lo peor. De repente vimos unas comparsas lúgubres, un corso triste. Quisimos correr, pero ya era tarde. Al fin apareció un loco carnaval tan triste, caretas de pesar, comparsas de dolor, cantando su nostálgica canción. Nos vino a atropellar un negro batallón tan triste, con pomos de llanto nos quisieron mojar, después tuve que bailar. Bailó con las tres arpías y con una bruja más fea que un susto. Se acostó con la quimera en el catre fatal del finado Procusto. Para el gigante tipo la serpiente mundial fue volviendo a mentir. Olviden las alegrías, que viva la pena, llegó el carnaval. Chorro triste de carnaval. Es esto que estábamos escuchando de Alejandro Dolina. Bueno, el carnaval, uno habla de carnaval y bueno, ¿qué se le viene a la mente? Música, ropa. Y una vestimenta que no puede faltar en el carnaval es el disfraz, ¿no? ¿Qué es el disfraz? Una vestimenta para ocultar la apariencia de una persona. Un disfraz puede representar a un personaje real o a un personaje ficticio. Y se utiliza en distintas circunstancias, ¿no? En distintos eventos, en obras de teatro. Uh-huh. Se pueden utilizar con fines promocionales o, como dijimos, con fines festivos. ¿Quién no fue a una fiesta de disfraces? Bueno, hay un binomio que es inseparable, que es este justamente, disfraz y carnaval. En toda esa performance del carnaval, donde hay música, carrozas, desfiles, baile, coreografías, la ropa es un elemento muy importante. Según la información que estuvimos buscando, los romanos en los Saturnales, que eran esas fiestas paganas... ¿Las orgías? No. Realizaban también, sí. Entre otras cosas... se olvidaban del orden establecido por 3 días y se dedicaban... Del orden establecido por ellos mismos. Por ellos mismos. Rompían sus propias... Para otros, ¿no? No para ellos, por ahí. Bien, y ellos se disfrazaban en esas fiestas. De alguna manera era simbolizar aquello que querían llegar a ser. Con el tiempo, el carnaval fue adoptando distintas formas, distintos estilos según los países en los que se encontraban, y asimismo las ropas y los disfraces de carnaval también fueron variando. En esta acción de disfrazarse creo que está el sentido, ¿no?, mágico de una fiesta. Si hablamos de carnaval, hablamos de burla, ¿no?, de, en este caso puede ser al orden establecido, de disimulación, de engaño, el no ser cada uno, uh-huh. O si lo pensamos un poquito, para reflexionar un poquito más, podemos pensar el ser auténtico de cada uno también, ¿no? Creo que, bueno, es ahí detrás de ese disfraz donde se esconde ese sentido del carnaval y de la fiesta. En Roma, por ejemplo, en Venecia, que es conocido, el carnaval de Venecia. Las máscaras. Exactamente, las famosas máscaras venecianas, ¿no?, que tienen una larga trayectoria histórica. Obviamente que eran como protectoras de identidad para no ser reconocidos y de alguna manera ser todos, es una posibilidad de ser todos iguales. En ese momento en que uno se oculta el rostro o las ropas de alguna manera tienen un grado de uniformidad, es como que aparentemente hay una equiparación de lo que serían las diferencias sociales. Exactamente. Por lo menos por ese momento. Bien, hay muchas máscaras, ¿no? Pero bueno, la careta blanca con ropa de seda negra y de colores oscuros y ese sombrero de 3 puntas es el que identifica las máscaras venecianas. Con el tiempo se fueron sumando más colores, y, aunque las máscaras siguen siendo en su mayoría blancas, plateadas y doradas. Hay muchas máscaras que son populares, ¿no? La bauta, que es una máscara con una forma saliente del rostro para modificar el timbre de voz de quien llevaba esa máscara, la morenita, el dominó, la máscara de sendal. Hay varias máscaras populares que son las características de las máscaras venecianas. Eso es hablando del carnaval de Europa. El carnaval vino para estos lados también, para Latinoamérica, y fue adoptando distintas formas. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, por ejemplo, lo podemos ligar más con orígenes más africanos, ¿no? Uh-huh. Por eso las plumas, antes también se utilizaban piedras, y esa relación que tiene el carnaval con los esclavos, ¿no?, las famosas levitas. Nosotros entrevistamos en relación con las murgas a Julio Carpio. Julio Carpio, que es integrante de una murga. Es la integrante hace 3 años que integra la murga Los Inevitables de Flores, quien nos cuenta un poco el significado que tiene la ropa en la murga. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. La vestimenta se debe a una burla que se hacía de las clases bajas hacia las clases más altas, que de manera de parodia, o sea, por eso estamos vestidos de esa manera. Y la levita la usaban los amos de los negros que festejaban el carnaval en su tiempo, y las que estaban en desuso las agarraban los